Aquí comienza Conscientemente, un programa para conocernos más y mejor. Sepamos sobre los misterios de la psicología y sus efectos en el cuerpo humano. Dirige y presenta Alexander Lamarsman-Torenborg, de la Clínica Vitalidad de Playa Blanca. Esto es Conscientemente. Hablamos sobre temas que están relacionados con nuestra mente y nuestra conciencia. Mi nombre es Alexander Lamarsman-Torenborg. Esto es la primera edición de una serie de charlas en lo que vamos a descubrir qué es la mente, por qué tenemos una mente, cómo funciona esta mente y qué rollo y qué impacto tiene en nuestra vida. La mente es una cosa muy extraña. Todos estamos seguros que tenemos una mente. Sabemos que todos tenemos procesos mentales, pensamientos, ideas, aprendizaje, memorias. Pero la mente hace mucho más que esto. Hace desde siglos ya, la mente ha sido el objeto de mucha discusión en, sobre todo, la filosofía, pero también en la medicina, en la psicología, y es algo bastante extraño. Cuando se pregunta a alguien, ¿dónde está la mente? La respuesta habitual es, pues, en mi cabeza. Sin embargo, cuando abrimos la cabeza, no encontramos la mente. Lo que encontramos es el cerebro. Pero el cerebro no es la mente. Y aunque se supone que sin cerebro uno no puede tener una mente, no es tan claro. Tampoco es así que todo lo que tiene un cerebro también tiene una mente. Por ejemplo, casi todos los seres vivos tienen un cerebro. Pero esto no significa que todos los seres vivos también tienen una mente. La ciencia está de acuerdo que sin cerebro uno no puede tener una mente. Entonces, el cerebro aparentemente es parte esencial de la mente y de la conciencia. Para tener un poco más de idea sobre la estructura de esto, vamos a investigar primero qué es el cerebro, cómo funciona y dónde se puede quedar la mente dentro de él. El cerebro forma, junto con la espina médula y los nervios, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nos da información sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre nuestro entorno, sobre las acciones y las necesidades del cuerpo. La base del cerebro es la médula, que es, en la evolución, la parte más antigua del cerebro. En esta médula se encuentra el control de las funciones básicas del cuerpo, como por ejemplo el bombeo del corazón, la respiración, la presión sanguínea, sencillos tareas que son necesarios para la sobrevivencia del organismo. Encima de la médula hay el córtex. El córtex compartimos los humanos con los animales. En el córtex se encuentran las emociones, las reacciones básicas para la sobrevivencia del organismo, por ejemplo, las reacciones para comer, para defenderse, para a amar a otra pareja es el comportamiento básico de un ser vivo. Y encima del córtex se encuentra el neocórtex, y esto es algo bastante distinto. Esto es el cerebro inteligente. Gracias a este neocórtex tenemos capacidades como el idioma, el pensamiento, la música, ideas, fantasía. Y más o menos podemos decir que el neocórtex es lo que distingue entre los seres humanos y los animales. El cerebro está formado por neurones, conexiones eléctricas dentro del cerebro que dejan pasar chispes de uno al otro. Tenemos en el cerebro unos 30.000 millones de neurones, y cada uno de ellos está conectado con miles de otros neurones. Es un número de conexiones muy, muy, muy grande. Los nervios pasan información por nuestros cinco sentidos al cerebro. Los ojos pasan información visual, el olfato, el oído, el sabor, el tacto. Todos son nervios diferentes que pasan información al cerebro. Y cada información causa una reacción en el cerebro. Pasa la información de un neurón al otro. Y si es necesario, el cerebro manda un impulso sobre los nervios al cuerpo para dar una reacción. El cerebro sabe lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestro entorno por la información que recibe sobre estos nervios, y nos facilita las posibilidades para responder a ellos. Sin embargo, esto no es nuestra mente. Nadie sabe exactamente cómo de todos estos impulsos nos podemos hacer la mente. En la filosofía, hace desde siglos, están discutiendo si la mente está dentro del cerebro o si está fuera del cerebro, y quizás puede estar fuera del cuerpo. Sin embargo, todos están de acuerdo que nosotros tenemos una mente. Y como está claro que tenemos una mente, no vamos a entrar en la discusión dónde está esta mente exactamente. Bueno, quizás en otro momento, pero por ahora es suficiente saber que tenemos una mente. Pero esta mente también tiene su anatomía. Básicamente se puede dividir la mente en dos partes. La primera parte es la mente consciente. Esto es la parte de lo que estás consciente de que está. En la mente consciente están los pensamientos, las sensaciones y las experiencias que tenemos en cada momento. Pero la mente consciente es solo una parte muy pequeña del total de la mente. La parte más grande de la mente es la mente inconsciente o la mente subconsciente. Cuando lo ponemos en números, se puede decir que la mente consciente consta de unos 10% de la mente, y la mente inconsciente consta de unos 90% de nuestra mente. Curioso, ¿no? Que tenemos una mente y la gran parte de él es inconsciente. Y inconsciente significa que no sabemos que está. Entonces, si esta gran parte está inconsciente, ¿para qué sirve? ¿Y qué está haciendo todo el tiempo? Porque sí, es activo y es imprescindible para sobrevivir en nuestra sociedad? Pues la mente consciente es muy limitada, solo puede hacer un par de cosas a la vez. En general se dice que la mente consciente puede hacer como máximo unos 5 cosas a la vez y después está sobrecargado. En general, la mayoría de la gente ya con 3 cosas a la vez están bastante complicado. Sobre todo los hombres, la mujer está capaz de hacer más cosas a la vez que el hombre, pero en general unos 5 cosas a la vez ya sobrecargan a la mente. Pero, aunque no se da cuenta, ahora mismo ya están pasando muchísimo más cosas que entre 3 y 5. El cerebro recibe en cada momento unos 2 millones de impulsos por los nervios. Pero no podemos estar consciente de todos estos 2 millones de impulsos. Imagínase que tenía que procesar toda esta información conscientemente. Sería imposible de tener una vida normal. Por esto, la mente pone un filtro a la información y solo las cosas esenciales pasan al nivel consciente. Por ejemplo, mientras que me está escuchando, probablemente no está consciente de sus pies. Ahora, cuando se lo digo, puede sentir los pies. Pero como esto es un signal que ahora mismo no fue interesante, no era necesario para escuchar o para manejar su entorno, este signal fue filtrado por la mente, pero el impulso sí llega al cerebro. Y la mente inconsciente se encarga con este impulso y solo cuando algo sería necesario, si por ejemplo de repente usted pone el pie en algo que le hace daño, el impulso llega a la conciencia. Lo más fácil es comparar la mente con un iceberg, una montaña de hielo flotando en el agua. Pues con un iceberg, solo una pequeña parte del hielo está por encima del agua. El resto, la gran mayoría, se queda por debajo del agua. Entonces, está invisible, inconsciente. Y en nuestra mente funciona parecido. La gran mayoría de él está invisible o inconsciente. Y solo lo que es necesario para saber, esta información pasa a la mente consciente. La cantidad de información que la mente consciente puede procesar es súper limitado. Por ejemplo, sus ojos solo se pueden enfocar en una parte que es más o menos el tamaño de la uña de su dedo gordo. Un par de centímetros cuadrados. El resto de la visión usted puede ver, puede ver el total de la imagen, pero solo una pequeña parte lo puede ver muy enfocado. Y así va con todos los sentidos. La mayoría de la información sí se absorbe, pero está llevado al fondo por no ser necesario, por no ser interesante. Cuando usted está en un bar o en un restaurante con un amigo o con una pareja y está hablando mientras que está comiendo, usted no se da cuenta de su alrededor. Hay más gente en el restaurante o en el bar y ellos también están comiendo, hablando, pero solo vemos la persona con quien estamos hasta que pasa algo en nuestro entorno que nos trae la atención. En general, solo una pequeña parte está pasando a nuestra conciencia. Y esto es necesario, porque si no, no podremos existir. Las tareas que cumplimos como seres humanos son muy complicadas. Imagínense algo natural como andar. Todos vosotros, quien tiene hijos, saben que al niño, en principio, le cuesta muchísimo de ponerse de pie y hacer sus primeros pasos. Los movimientos están mal controlados y va paso por paso. Pero con el tiempo, el niño va aprendiendo y después se pone automático. Pues la mente consciente no se puede encargar con toda la información sobre que es necesario sobre el movimiento de andar. Imagínase que tuvimos que pensar de cada movimiento que estamos haciendo, cada movimiento de músculo, de la articulación, el equilibrio. Algo sencillo como andar fuera una tarea muy, muy, muy complicado y no estuvimos capaces de hacerlo. Otro ejemplo, solo la información absolutamente esencial pasa a nuestra conciencia. El resto de la información está filtrado y se queda por debajo de la superficie, igual como el iceberg. Pero es el 90% de la información que se queda por debajo de la superficie. Y entonces, en esta parte de nuestra mente está pasando muchísimo, mucho, mucho más que usted se puede imaginar. Y en la próxima edición vamos a descubrir qué está pasando en esta parte enorme de nuestra mente inconsciente. Muchas gracias y hasta la próxima vez.